take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future world. We all live in happiness, our life is full of joy. We say no word tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. We love our life and we know we will stay. Cause we buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odisea para lo que es este lunes último de enero del año 2020. Programa número 933 en esta 24ª temporada. DJ Jabato en los controles y en la locución. Y desde las ondas, desde nuestra casa, lo que nos gusta hacer los lunes por la tarde-noche y otros días nos gusta hacer otras cosas. Quiero dar las gracias a toda esa gente que se ha acordado de nosotros, que nos ha felicitado por nuestro cumpleaños, que todavía nos queda mucho para llegar a los 50. Y que ojalá, aparte de haberlo celebrado, pues no vamos a decir como los Gypsy, pero más o menos, con unos cuantos días, podamos hacerlo en un Remember Our Roth, en una bonita fiesta en la cual estemos todos disfrutando, abrazarnos, besarnos y volver a esos tiempos maravillosos pasados y vividos. Que de corazón a todos, que muchísimas gracias por vuestras palabras de afecto, de amistad, de cariño y que así sea por muchos años. Hoy vamos a tener la presencia vía telefónica del señor Luis Luna de No Conforme, que nos va a hablar de lo que es este último compacto que se viene a llamar De Cada Idea Un Huracán. Así nos lo hemos pasado en cualquiera de nuestras celebraciones, a cuál mejor, yo me quedo con la mía que yo sé cuál es, ¿vale? Y por ello, Tony López, productor de Los Escape, que ha trabajado con No Conforme. Lo decía la tertulia tabernera, ya que pasaban por allí esta banda el pasado sábado, qué gran sábado, qué bonito día. Lo decía, No Conforme es algo que me gusta a mí el nombre. No callarnos, no estar de acuerdo con todos los que nos dicen y vamos, sobre todo en los tiempos que nos han hecho vivir y que nos han hecho pasar. Para nada estamos conformes con muchas cosas. Vamos a escuchar nada más y nada menos que una de las bandas que nos han llegado en estos días con sus últimos discos, muchos, muchos discos de rock nacional que nos llegan. Estaban ahí esperando a poder salir al candelero y Porco Bravo nos manda este su nuevo disco llamado Somos y escuchamos lo que es una de sus grandes canciones, este Condenados. Ahí están sonando para todos ustedes esta gran banda de punk rock que suena ya mismo aquí al arranque del programa. Dale caña. We'll be right back. Ahí están, ellos se llaman nada más y nada menos que Porco Bravo, y hoy con la visita del tío Tony, que viene solo. Solo me extrañaba a mí. Ya me he dejado este disco, a saber dónde he metido yo el disco de Kamikazes, que no lo tengo. Váyatela conmigo. Vamos a continuar y lo vamos a hacer. Ah, bueno, sí, que el disco Kamikazes ya que lo he metido yo dentro del compacto, que nos alocamos. Venga, vamos con lo que es su última producción, que se viene a llamar nada más y nada menos que Fuego Polar. Eso es lo que me gustaría tener a mí aquí ahora mismo, fuego incandescente. Y no te cuento yo dónde lo tuve, ¿vale? Porque si no vas a saber más que yo. Yo ni me acuerdo ya. Mira, que sí, que venga, que vamos a escuchar Mi Tormenta. Ahí están sonando para todos vosotros. Ellos se llaman Kamikazes. Si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Y venme a ver, que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca. Y venme a ver, que vuelvo a tenerlo todo del de aquel vendaval, olas que se tragó la arena. A veces todo vuelve a empezar, paralelas en la guantera. Dame tu química para volar, romper de nuevo todas las cadenas. Y si decides marchar, no te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Ya no pasan por esta vía, el mal camino, la buena vida. Sigo abrazando los desastres, sigo en ayuno desde el martes. Cualquier noche puede salir el sol, por eso espero despierto a que vuelvan nuevos vientos de revolución. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Ahí están sonando, se llaman Kamikazes, el punk rock más vivo que nunca, de actualidad. Mogollón de discos que se publican en estos primeros compases del año 2022 y a finales del mismo. Vamos a continuar, lo vamos a hacer con No Conforme, con lo que es su último compacto, celebrando una década de lucha. Aquí escuchamos De Cada Idea, Un Huracán. Y después estamos charlando con Luis Luna. Escuchamos el primer corte con el cual se abre el disco, La Llama Sigue Viva. Y vamos que sí sigue viva. La llama está incandescente. A por ellos, vamos ya. Ahí está sonando, se llama No Conforme, y así se abre lo que es su último disco, 12 trallazos nuevos para De Cada Idea, Un Huracán. Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues todo bien, ¿qué tal desde el sábado? Pues nada, vamos recuperándonos un poco los cuerpos, porque ha sido un fin de, la verdad, que bastante intenso en cuanto a presentaciones, entrevistas y bueno, todo lo relacionado al disco se refiere, y bueno, contentos, ¿verdad?, de estar ahí ya con el disco en la calle. Uh-huh. Pues bien, yo creo, con No Conforme, yo creo que en Odyssey no hemos tenido la oportunidad de charlar con vosotros, aunque os llevo la pista desde aquel primer rojo disco, puede ser Rojo y Negro, que teníais. Sí, del primero, justo va a hacer 10 años ahora en marzo, sí. Uh-huh. Siempre hemos tenido contacto con vosotros musicalmente, pero a nivel de entrevistas yo creo que no ha surgido, pues bueno, pues por proximidad, acercamiento o a saber para el personal, esta década de lucha. Pues sí, una década de lucha, de rol, momentos buenos, momentos peores, pero sobre todo con el sabor de boca tan cojonudo de que cada año se iba avanzando. Disco a disco, pues hemos ido intentando superar el anterior, y bueno, y lo que también lo que es más gratificante sobre todo pues es el ir haciendo tu público, ¿no? El ir recorriendo kilómetros, llegando a más lugares, a más ciudades, más festivales, incluso salir de tus propias fronteras, como puede ser ir a México o a Alemania en su momento dado. Y bueno, y ahora con la ilusión, ¿no?, de este cuarto disco que está ya en la calle y la presente gira que nos ocupa. Uh-huh. ¿Seguís siendo los mismos que empezasteis en la banda? Bueno, ha habido alguna variación en la portería, bueno, en lo que es la batería, uh-huh. Pero en esencia sí, seguimos estando los tres de adelante, seguimos siendo los mismos. O sea, tanto Bauer como mi hermano como yo seguimos estando desde hace 10 años en la pomada. Uh-huh. El disco está producido por Tony López, que es un clásico, ya que siempre ha hecho los discos de Escape. ¿Cómo surge el contacto con él? Pues surge a raíz de que yo voy a su estudio a hacer una colaboración con un grupo en el cual estuve haciendo unos coros y tal. Y a raíz de terminar la grabación, pues joder, me quedé charlando tanto con él como con Marisa, su socia. Y pues de alguna manera u otra pues surgió la química, ¿no? Luego yo me fui a casa, le di vueltas y dije, joder, pues para el siguiente disco igual le damos el toque o nos sentamos a hablar a ver qué onda. Y la verdad es que surgió el feeling por ambas partes y para nosotros un placer poder contar con la producción de la talla de alguien como Tony, porque nosotros éramos y seguimos siendo gente que ha seguido su carrera y la de Escape, y bueno, éramos de tener el disco de Escape, comprarlo, ver la parte de atrás y decir, joder, producción por Tony López, ¿quién será este Tony López? Y pues mira, pues las vueltas que da la vida y ahora pues hemos currado con él y muy a gusto, la verdad. Uh-huh. Lo desconozco totalmente. ¿Los estudios de grabación son los que él gestiona o cómo ha sido este trabajo? Bueno, el estudio es un estudio que está en el estudio Metropol, que es el que es donde se han grabado las baterías, que está ahí cerca de donde está Vicente Calderón, y luego él tiene su propio estudio donde hemos grabado el resto de cosas de la grabación. Uh-huh. Aparte de bueno de su mano, pues también le dais colorido con colaboraciones de amiguetes que pasan a echar un rato con vosotros. Háblanos de ello. Bueno, pues en la parte de colaboraciones tenemos a Costa de Boycott, que bueno ha sido el productor de nuestros tres primeros álbumes. Uh-huh. Y bueno, pues en este cambio también, joder, nos ha echado una mano, nos dejó además toda la parrilla de amplificadores de guitarra que tiene para que usáramos para esta grabación y pues joder, nos apetecía el darle el toque de, oye, después de tantos años currando juntos y encima la amistad y de que nos dejase también los amplis, pues hombre, o sea, nos apetecía que estuviese una persona que ha sido importante en nuestra carrera. Luego también de Boycott, porque somos muy boicoteros al final, uh-huh. Son como de la familia, son como los padrinos, los hermanos mayores, ¿no?, de esta movida. Y también está Javier Aracama, que es el que toca la triqui, el acordeón vasco, que participa en RRV, que bueno, es una canción además muy con una idea muy usual, y él era pues eso, la linda para que lo hiciese. Y luego por último está la colaboración de Enrique Villarreal del Drogas, que para nosotros y sobre todo para mí personalmente ha sido pues cumplir un sueño, ¿no?, una meta, porque para mí Barricada ha sido si no es mi banda, prácticamente de las bandas más fundamentales a la hora de incluirme para hacer música. Y el disco de La Tierra Está Sorda de ellos, que fue además monotemático sobre la guerra civil y centrado en el bando republicano y la represión que sufrió por parte de la dictadura franquista, a mí me llamó mucho la atención tanto las canciones como sobre todo las letras y las temáticas de una historia que teníamos tan reciente en el tiempo, unos realmente, y que no se le estaba dando ningún tipo de importancia, ¿no?, a una historia de cercano, o sea, de que había pasado en tu país. Y bueno, a mí me inspiró mucho a la hora de componer la canción, la de Semillas, y me acordé justo de él y dije, joder, me molaría muchísimo poder llevar a cabo que la persona que nos está inspirando en esta canción pudiera cantar la letra del tema junto con nosotros, y pues al final el deseo se convirtió en realidad, y la verdad es que pues muy contento, la verdad es que en ese sentido nos podemos morir tan jóvenes. Uh-huh. A Boicot, pues como dices, son del barrio, pero contactar con Enrique, ¿ya le conocíais personalmente de algún festival, me imagino, o cómo fue esta historia? Sí, yo con Enrique tenemos una relación de coincidir en festivales, sobre todo también a través de Mamen, de su pareja, que sí ha tenido un contacto más directo, y siempre pues con muy buena onda y tal, y la verdad es que pues ahora se ha podido concretar, y le gustó la canción, y nada, o sea, la verdad es que un lujo, porque no es fácil contar con alguien de su talla, y la verdad es que nos estamos encantados, o sea, muy agradecidos al Drogas. Uh-huh. Me hablabas del fin de semana, que ha sido ha sido un machacón contundente. Estáis ahí en la esquina del Zorro, habéis presentado lo que es este disco en concreto. Háblanos de ello, porque yo sé que es un lugar entrañable también para vosotros. Es muy entrañable, sí, como tú dices, porque va ligado de manera paralela a nuestra historia, porque son amigos nuestros, tanto Jorge como Bego, ya íbamos con ellos prácticamente a ver conciertos antes de que ellos iniciaran su librería y nosotros iniciáramos la banda, y justo cuando nosotros sacamos el primer álbum, ellos estaban con el proyecto de la librería, y nosotros lo presentamos allí, también el primer disco, y de alguna manera, pues 10 años después, joder, se cierra el círculo y la llama sigue viva en ese sentido, y pues bueno, pues queríamos hacerlo en casa, y qué mejor sitio que para nosotros que la Esquina del Zorro. Uh-huh. Claro, los que hemos pasado muchas noches en el EVE y conocemos la ciudad de Vallecas nocturna y también por el día, sabemos perfectamente lo que es la Esquina del Zorro, pero explícaselo, aparte de ser una canción de barricada, explícaselo a la gente que no lo sepa, y si alguna vez se deja caer por Madrid, pues puede ir a dejarse allí su dinero, que falta les hace a las tiendas de barrio. Sí, hacen homenaje a esa canción de barricada, como tú bien dices. Y bueno, y tienen una parte su editorial, que es Desacorde Ediciones, donde bueno, han publicado artistas pues de la talla de Cuchi, de Baristo, del Drogas, etcétera, etcétera. O sea, que son gente que es muy currante, que llevan años al pie de cañón, saben lo que hacen, y la verdad es que bueno, pues han dado una vida al barrio de la hostia, y han creado un rincón cultural que es imprescindible, y que bueno, que muchas ciudades también lo tienen, pero que bueno, extrañándonos a donde estamos nosotros, se hace muy necesario que estén. Uh-huh. Pero claro, nosotros tendremos que hablar de lo que conocemos también, ¿no? Porque hay gente que seguro que no sabe ni su existencia. Sí. Bien, aparte de haber presentado allí de una forma grata, pues ya tenemos, yo creo que unos cuantos conciertos que os han preparado por ahí vuestro manager Mata. Sí, arrancamos ahora en Valladolid este sábado, en Porta Caeli, junto con los colegas de Debacle, y luego pues más adelante tenemos ya pues Madrid, tenemos Bilbo, tenemos Donosti, Vitoria, Barcelona, y luego el Viña, y luego ya enlazamos con lo que son festis de verano, y la verdad es que con muchísimas ganas de carretera, y joder, deseando que estos 2 años se queden en el olvido. Vamos a ver si salimos para adelante todas las bandas, porque se está haciendo muy, muy, muy duro. ¿Cómo ha vivido el confinamiento No Conforme? ¿Este disco se hubiese editado antes por esta circunstancia, o no teníais pensado haberlo sacado anteriormente? Sí, ya te digo que el confinamiento nos ha retrasado todo, y en este caso fue muy claro. Arrancamos la grabación de este álbum, se arrancó casi hace 2 años, o sea, en febrero del 2020 empezamos a grabar este disco, que fueron las baterías, luego pues hubo el parón de 4 o 5 meses entre el confinamiento, las desescaladas y demás, y entre una cosa y otra, hasta finales de año no terminamos el álbum. Entonces nos encontramos con el álbum terminado, a final del 20. Luego empezamos a mezclar durante el año 2021, lo masterizamos, lo dejamos todo tal. Y bueno, viendo también que la cosa no seguía avanzando, pues bueno, pues ya nos citamos a, bueno, pues vamos a empezar a hacer cosas a raíz del verano, después del verano del 2021, a ver si la cosa remonta. Uh-huh. Y bueno, pues ya ahí nos pusimos fecha y la fecha de salida fue para enero de este año. Y bueno, pues al final, entre una cosa y otra, pues todo se ha ido retrasando y bueno, creemos que es el momento ya de salir y de empezar a funcionar. Bueno, así, de forma para reírnos, ¿no? Porque hay que sacar de todo el lado jocoso, yo creo, de las cosas. Habéis sido unos Rolling Stones, ¿no? Una banda de estas grandes que se mete al estudio y hasta que sale el disco, pues se tiran ahí unos años. Sí, sí, pero es algo que al final también te acaba agobiando mucho mentalmente. ¿Cómo? Porque no ves el final y un proyecto de un disco es algo que tienes que saber cuándo acabar. Y sí nos hemos regodeado más, hemos tenido más tiempo para pulir letras, para darle más vueltas a ciertas canciones, para dejarlo todo un poquito más redondo, pero también llega un punto que ya tienes que abandonarlo, o sea, no podría, o sea, un cuadro, cualquier tema artístico lo podríamos estar retocando siempre, o sea, constantemente se le podrían hacer añadidos, pero hay que saber abandonarlo. Uh-huh. Háblanos de este cuadro que me dices multicolor, quién os ha hecho la portada, las fotos que vemos en el interior, que está todo, pues eso, os da tiempo a remodelarlo, a darle mil coloridos. Pues el diseño lo ha hecho Eva Brente, que es una gran amiga de la banda, además es mi cuñada, y es una artista como la copa de un pino, y nos ha hecho pues esta portada donde se refleja esta guerrillera y donde este torrente de colores representa todas esas ideas que pueden salir de una persona y que pueden convertirse en un huracán que es invencible e imparable, ¿no? A nivel de poder cambiar el mundo y de poder emitir un mensaje de lucha y de cambiar esta realidad. Uh-huh. ¿Y las fotos del libreto también son de ellas? El libreto lo ha encargado Johnny Bauer, que es el guitarrista del grupo, y siempre se ha encargado de configurar los diseños anteriores, y bueno, ha sido un trabajo colaborativo entre ella y él, y él se ha encargado de esa parte artística de lo que es el libreto del álbum. Luego hacemos una cosa que llevamos haciendo desde el primer álbum, que es el espacio central dedicándoselo a nuestra gente, ¿no? O sea, a la gente que nos apoya, y bueno, es una tradición que mantenemos desde hace 10 años y queremos seguir en ello. Uh-huh. Háblanos, ¿cómo puede saber la gente más de vosotros a través de las redes sociales? ¿Dónde puede encontrar información de No Conforme? Bueno, pues tenéis la página web donde se está actualizando prácticamente todas las semanas con noticias, donde podéis conocer más en profundidad a la banda, ¿no? Más en detalle. Y luego, bueno, tenemos el Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Bueno, entonces las redes imprescindibles, ¿no? Para poder atender la actualidad de lo que es la banda. Y bueno, y luego pues esperamos vernos en la carretera, por supuesto. Uh-huh. Una pregunta obligada, siempre que se habla con una banda, yo lo tengo muy claro, porque yo soy un inconformista también. ¿Por qué el nombre de No Conforme y no otros que me imagino que se os ocurrirían en su momento? Pues el nombre, la verdad es que fue como un disparo al corazón, en el sentido de que cuando pusimos el debate de venga el nombre tal no sé qué y surgieron historias, en cuanto apareció el nombre de No Conforme fue como hostia, suena redondo, suena, representa un poco esa actitud, ¿no? Que nosotros hemos querido siempre reflejar en los textos y pues una manera de vivir, o sea, y en ese sentido vamos, yo creo que el nombre para nosotros ha sido redondo y definitivo. Uh-huh. ¿Y qué pensáis de esta sociedad tan conformista a la cual nos tienen más que engañados y se vuelve a demostrar? Pues que bueno, que al final los engranajes del poder surten efecto, ¿no? El aborregar a las sociedades se transforma luego en número de votos, ¿no? Como bien se ha demostrado en lo que es en Madrid, por desgracia. Madrid, una ciudad que lució en su día orgullosa pues durante años 80, donde hubo mucho movimiento de conciertos, movimientos culturales, gracias a iniciativas y a proyectos políticos que eran favorables a la cultura. Y bueno, y llevamos en pues esa pequeña atisbo de luz que tuvimos con Manuela, automáticamente se fue a la mierda con lo que tenemos ahora mismo, de verdad que es más que avergonzante, ¿no? Como representantes políticos en nuestra ciudad. Y bueno, es a lo que me refiero, es que aunque hablemos de nuestra ciudad, lo extrapolo a un montón de lugares del país que evidentemente, bueno, pues viven en un oscurantismo político que bueno, que sigue siendo heredero de los 40 años de retraso mental que había en la dictadura, y que bueno, que por desgracia parece que en este país no queremos avanzar socialmente ni políticamente, porque tenemos esa negación absurda y ridícula de gran parte de lo que es el engranaje político. Uh-huh. Y todo lo que hemos sufrido, y sobre todo el tema de la cultura a nivel nacional, de los conciertos, que han sido los últimos en arrancar, en ponerse en manos de la sociedad de nuevo, ¿por qué te crees que ha sido y a qué se debe, ya que la música ha estado súper parada? Pues tengo mis teorías también de cómo, o sea, la primera es que bueno, que es lo último que interesa que se ponga en movimiento, porque bueno, al final si un pueblo se culturiza sigue siendo peligroso para cualquier tipo de poder fáctico. Pero bueno, también en este caso también creo que los miedos en parte se han ido concentrando en señalar que no eran sitios seguros las salas ni los pabellones, ni, o sea, ya se ha ido relacionando todo como que no era un lugar seguro, cuando luego se ha demostrado y se ha ejemplarizado que cuando se han organizado conciertos no ha habido contagios, se han seguido los protocolos al dedillo, se han hecho todo tal y como se ha pedido, y no sé, se ha dado como pues el tiro de gracia a lo que es la escena, tanto musical como bueno, de teatro, de cine, de libros, de, o sea, yo creo que, pero y luego fíjate, esa, cuando hemos estado más confinados en esta pandemia, bien que hemos echado en mano a la cultura, ¿no? O sea, no sé, creo que deberíamos replantearnos como sociedad qué es lo que queremos de verdad, y sobre todo no dejar de lado a lo que viene siendo el motor que alimenta el alma, que es la cultura. Uh-huh. ¿Siempre habéis tenido claro cantar en castellano? ¿No pensasteis otros idiomas? No, la verdad es que nuestro idioma es el que además debemos del rock cantar en castellano. Es la manera de expresarse, la manera de sentir, y a la gente y al público que hemos querido siempre llegar es a la gente que bueno, pues que en la que nos envolvemos en nuestro idioma, que creemos que es un idioma muy rico, muy extenso en palabras y que lo más sensato. Uh-huh. Arrancábamos el programa con el primer corte, La llama sigue viva, y me gustaría que tú mismo eligieras uno para despedirnos, y así ya me lo voy yo preparando. Vale, pues si quieres, mira, nos despedimos con Tiempos Salvajes, que, uh-huh, que así nos recuerda un poco los tiempos que estamos viviendo. Ajá, perfecto. Luis, ¿algo que me deje en el tintero, algo que creas que es importante para el personal que nos esté escuchando ahora en directo y a través de las radiotransmisiones que realizamos? Pues nada, importante destacar vuestro trabajo, apoyando los medios, desde los medios a las bandas de rock, siguiendo haciendo cultura de manera tan altruista y con tanta vocación, y que, bueno, estamos agradecidos de verdad que nos deis altavoz en vuestro programa, y que nada, que esperamos que sigáis en las ondas y difundiendo mensaje de rock and roll. Que nada, por nuestra parte, salud y nos vemos en la carretera. Uh-huh. Pues lo mismo, compañero, muchísimas gracias por tu tiempo, también por el paso el sábado por el programa de las compañeras, y que sigamos por muchos años, ¿vale? Eso es. Nada, un saludo para todos y a seguir para adelante. Venga, muchísimas gracias. Nos vamos. Venga, con esos tiempos salvajes, que no nos falten nunca. amanecer. Domingo en la mañana de resaca, vuelves a casa sin nada que perder. Pasado, sentado en el metro, miradas vacías se fijan en ti. Parece que están vivos y por dentro ya hace tiempo dejaron de latir. Hemos cerrado los bares y ha salido el sol entre risas y alcohol. Vivimos en tiempos salvajes como héroes perdidos de una generación. Graban miradas de censura y con voz baja ellos murmuran, quizá hablen de ti. Molestas y le rompes sus esquemas, tus pintas, tus ideas, maneras de vivir. Asqueado, escupes en el suelo, te fumas un peta y echas a reír. Mañana hemos quedado por Vallecas, vendrá mala cresta saliendo a morir. Hemos cerrado los bares y ha salido el sol entre risas y alcohol. Vivimos en tiempos salvajes como héroes perdidos de una generación. Hemos cerrado los bares y ha salido el sol entre risas y alcohol. Vivimos en tiempos salvajes como héroes perdidos de una generación. Ahí está sonando, se llama No Conforme y escuchábamos ese Tiempos Salvajes, un décimo tema, el cual suena para todos vosotros aquí a través de larrua.es en tiempo de Odyssey, en lo que es nuestro programa número 130... Me cambio de programa yo solo. Estamos en el 933. Esto es lo que tiene llevar a cabo dos programas y mira, el otro día yo me acordaba perfectamente de que había un tema que se llamaba Sara, que viene de una banda denominada Cinco Duros, y me hace mucha gracia cómo se llama el disco, con las botas puestas, de por vida. Venga, vamos a escuchar este tema, que yo se lo quiero dedicar especialmente a la compañera de la tertulia tabernera, que no es otra, que la niña de mis ojos, pues ahí va, para Sara. Venga, va para ti. El tendero te dijo, está en vito yo. Juntos luego bebisteis para acabar hablando de amor. Brilla tanto como el oro y es blando como el cartón. Que en la cabeza todo parece mejor. Uno gana la pelea, el otro tiene que morir. Te ríes de las promesas que escribieron para ti. Cuando vuelvas a tu casa tal vez podrías dormir. Estoy en Granada para no volverme a ir. Los ojos de Sara me invitaron a seguir. Soy las rutas por la acera de tanto caminar. Vagando en el desierto siempre queda tiempo para amar. Te ríes de las promesas que escribieron para ti. Cuando vuelvas a tu casa tal vez podrías dormir. Besamos en el coche, no quisiste salir. Adiós, Sara. Siempre queda tiempo para no volverme a ir. Los ojos de Sarambé me invitaron a seguir. Que se las rotas por la acera de tanto caminar. Pues ahí está sonando. Ya la letra no la recordaba, ya la escucharé en profundidad porque estamos aquí de tertulia interior a micrófono cerrado. Y deciros que vamos a escuchar a Black Lan, una banda que todavía no ha puesto en circulación su nueva obra y que nosotros podemos degustarla en RadioDisey.com en tiempo de la Rúa, aquí para echar un buen rato. Escuchamos lo que es este quinto corte, que esperemos que os vaya de esta banda potente, potente. Just Pues ahí está sonando esta banda fantástica y maravillosa en el final del programa, ya que nos vamos, nos despedimos. Lo vamos a hacer con la figura de Myth Lot, que nos dejaba hace 15 días, desgraciadamente, y lo hacemos con la joya de la corona, con esta preciosa canción, que cada uno la interprete y que la coja donde quiera, y eso, que nos sigan dejando, que nos pongamos las botas, que moriremos con las botas sucias y saldremos donde haya que salir. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Pasarlo bien, disfrutar y vivir, que es lo que os vais a llevar. Venga.